Gentuza, bienvenidos a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Bueno, bienvenidos todas las personas humanas y cuadrúpedos en general con orejas a ambos lados de la cabeza, a ambos lados laterales. Oreja en la frente y en la nuca no son orejas, eso son protuberancias probablemente malignas. Bien, estamos de nuevo en Franca Decadencia, en las ondas libres y autogestionadas de Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid. Sabéis que nos podéis encontrar en radioela.org, buscando en Franca Decadencia o buscando otros programas maravillosos de esta maravillosa emisora libre y autogestionada. Podéis encontrarnos en Facebook buscando en Franca Decadencia, podéis encontrarnos en iVoox buscando en Franca Decadencia. Y podéis encontrarnos en Hipop FM, que nos reemiten gloriosamente desde Lleida, los compañeros, los jueves por la tarde. Podéis encontrarnos también en los rincones oscuros, mal ventilados y que las madres dicen que no hay que entrar. Bueno, bienvenido Cristian Puta Mierda. Buenos Hola. Días, buenas noches, tardes, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, cansado de mucha agitación cultural, pero bien, con energía. La energía del agotamiento no deja... Habemos festejado algo, pero habemos trabajado bastante más de lo que habemos festejado. Ya. Es un hecho, sí. Claro, sí, no, sí, se nota en la frescura en la que has presentado. Hola, gente con cosas en las orejas. ¿Quieres que haga...? Programa número 34. 34, efectivamente. ¿Quién iba a decirme a mí que yo te iba a soportar tantos programas, Cristian? Pues teniendo en cuenta que yo empecé a partir del programa número 8, no me has aguantado 34 programas. Pero han sido más de los que yo pensaba que te podría soportar, que di por hecho que serían cero. Ya, bueno, es por las críticas, por lo del público, ya sabes, lo de los mails que nos envían en plan de quitad al pelucas y poned al gracioso hablando más, tal. Sí, gracioso, tú eres el gracioso, ¿no? Sí. Chico, ¿cómo era? Chico Hot Down, Chico Hot Down. Chico Hot Down, anda. Según Ana Galván. Sigue soñando Street Dreaming, vale. Bien, hoy vamos a hacer un programa tertulia muy improvisado. Sí. A raíz de el evento que anunciamos, si no me equivoco, hace 15 días, que uh-huh. es el Salón de los Rechazados, que tuvo lugar ayer en Madrid, en Función Lenguaje, en el barrio Lavapiés, en la calle Doctor Fourquet, número 18, a las 8 de la tarde, PM puntuales. PM significa puntual... Significa puta mierda. Venga. Vale, bien, sí. Gracias. Para hablar del tema, un poco de lo que ha significado el salón y de lo que creemos que puede llegar a significar, tenemos, por un lado, a Sara Álvarez, profesora de animación de la UPV, Universidad Politécnica de Valencia, a Rocío Benavent, investigadora de animación de la UPV también, Silvia Carpizo, directora de animación, María Manero, triple M para nosotros, directora de animación, y Chris Zembe, director de animación. Bienvenidos todos y muchas gracias por venir. Podéis, los que tenéis micro, podéis decir gracias por invitarnos. El placer gracias es nuestro. Por invitarnos. El placer es vuestro. Claro que sí. El placer Bien. Es nuestro siempre. Devolvédnoslo. En origen nos pertenecía. Y yo tengo Bien. Sueño. Todos tenemos sueño. Vale. Para un poco explicar de dónde sale esto, ¿quién quiere decir? Bueno, ¿quién? No, lo voy a decir yo quién va a decir. Sara, nos vas a explicar por qué tiraste esa primera piedra y cómo surgió, porque fuiste tú la que dio lugar a lo que de repente surgió como el Salón de los Rechazados, que después explicaremos si ha ido bien o ha ido mal. O y que después son las... surgió porque de repente surgió. O sea, que no hemos Cristian, has llegado tarde, ¿vale? No, o sea, no. Has llegado tarde. Yo estaré de resaca, pero tú has llegado puto tarde. No hemos festejado nada, ¿eh? Anda, arráncamelo un poco. Sara, cuéntanos. Adelante, ¿cómo Sara, por favor. Hola, a ver si me acuerdo. Bueno, pues la primera piedra, esta piedra fue un comentario en el muro a raíz de los nominados. El muro de Facebook. El muro de Facebook, sí. Ese muro solamente. El de Berlín, de momento no fui. El día de las nominaciones... Lo han tirado ese, lo sabes, ¿no? Sí, queda algún trocito. No sé si has visto las noticias, no sé si has encendido la tele en los últimos años. 28 años, pero... Lo haré para bien, ponerme al día, eso gracias. Estaría bien, sí. Voy a ver. Explica muchas cosas eso. Luego soy yo el que ha dormido poco, ya, ¿vale? Sí. Venga, adelante. Yo también, ¿eh? A ver aquí. A mí es que todavía me da reparo meterme con los invitados. Sí, tranquilo, ¿eh? Siéntete libre, ya estamos vapuleados. No te sientas libre, Cristian. Tú sigues dominado bajo mi bota opresora. Continúa, por favor. La primera piedra. Reconduzcamos esto. Reconduzcamos. Bueno, el día de las nominaciones a los Goya, ajá, estábamos un grupo... con Silvia Carpizo, con el grupo de Pterodáctil y con María Lorenzo, porque ajá, estaban... Pterodáctil, bueno, es otro cortometraje, es un, que estaba preseleccionado. No, Pterodáctil es una startup, un grupo de gente que colaboró en la película Impromptu de ajá, María Lorenzo. Vale, ok. Así que nos reunimos todos en la UPV para... bueno, para celebrar, ¿no?, lo que iba a ocurrir, lo que pensábamos la UPV iba a es la ocurrir. Unidad Politeísta de Vallecas. Exactamente. Okay. Yo no les he dado ahí, nada, vienen así en de la casa, parroquia. Cristian. Ya, un público fácil. Sí, es verdad, nos reunimos en la parroquia y bueno, escuchamos la lista y empezamos a ver lo que iba saliendo y uh-huh, bueno, pues el resultado fue el que ya sabemos todo. No, pero nuestra audiencia no lo sabe, así que explícalo. Bueno, pues de todos los cortos nominados, claro, nosotros en este caso pues apoyábamos dos personas que tenían dos cortos con mucha calidad. ¿Cuáles eran? Impromptu y The Neverending Wall. The Neverending Wall, que es el de Silvia Carpizo. Que es el Carpizo, de Silvia Carpizo. Que está aquí presente. Y bueno, pues fue una sorpresa desagradable para nosotros que uh-huh, ninguno de ellos estaba entre los nominados. Y también nos sorprendía que había cortos tan poco nominados que pensábamos que, bueno, que tenían una calidad indudable, era uh-huh, incuestionable, entre otras cosas por todos los premios y la trayectoria que habían recogido en muchos festivales internacionales. Sí. Y bueno, pues hacía pensar que tenían que estar allí. Que algo huele a podrido en Dinamarca. Algo, que había una equivocación en las tarjetas, ajá, algo había pasado. Y bueno, pues... un poco fruto de pues del malestar, ¿no? Porque yo creo que era malestar, era un poco indignación de alguna manera en que bueno, pues había poco reconocimiento a la calidad objetiva, porque yo creo que es objetiva, de los cortos que se habían quedado fuera. Y en ese momento le comenté a María Lorenzo y a Silvia Carpizo, les comenté, uh-huh, es que es lo mismo que pasó hace años, la historia se repite con el Salón de los Rechazados, ¿no?, de la pintura, cuando empezaban a hacer otras propuestas que se alejaban de la academia, de lo que dictaban los parámetros tradicionales, y eran como estos locos que van haciendo por ahí, y son los que hoy están pues, en el Museo d'Orsay o en todos los museos del mundo. Y por la tarde estábamos ahí dándole vueltas a esto, estaba en mi casa y publiqué en el muro pues, que había que crear el Salón de los Rechazados de la Animación. Y a partir de allí, pues bueno, yo cuelgo este comentario en mi muro para mis amigos de Facebook. ¿Cómo se te ocurrió esa idea de había que crear el Salón de los Rechazados? Porque eso, o sea, yo pensé como una reivindicación, porque lo veía un paralelismo. O sea, la tradición, a lo mejor una mirada muy conservadora uh-huh, y de poco riesgo también, porque creo que pasa un poco, ¿no? Que a veces se apuesta por lo que funciona, no por nada nuevo, nada diferente, y no ocurre esto en Europa, por ejemplo. O sea, creo que es una cuestión que pasa aquí más en España. Y me pareció que había que hacer algo, como que estaba en la mano de todos, por lo menos decirlo públicamente. Claro, uh-huh, yo no pensaba el... la repercusión que podía tener. Pero tú lo hiciste un poco relacionado con aquel salón de los... Sí, sí, directamente era la alusión directa al Salón uh-huh, de los Rechazados de los pintores de la pintura de 1863. Entonces uh-huh, era una alusión directa a aquel hecho. Luego hay más salones de los rechazados. ¿Cómo o... se nota que esta mujer es profesora en la unidad politoxicómana de... Valdebebas, porque se sabe el año exacto, porque todos sabemos que eso más o menos fue el siglo XIX, pues esta sabe que fue en el 1963. ¿Eres de las que si ponen fue en 1962 suspendes? No sé, depende. O sea, ya pintaban eso, o sea que no, ahí eso lo paso. Bien, bien. De acuerdo, entonces bueno, se te ocurre eso y ¿qué pasa? Bueno, lo pongo como... O sea, porque me parecía que era... lo mismo, simplemente. O sea, que fue un comentario en voz alta, ¿no? Como decir, hay que montar esto, es hora de poner esto en marcha. Pero era más una queja pública, no era como un hecho, ni que pensaba hacerlo. No era un llamado, ¿no? No era un llamado, pero sí pensaba que algo se podía hacer a un nivel más pequeño, que a lo mejor se podía proyectar o incluso estudiar, que era otra de las cosas que habíamos comentado, ¿no? Pues igual se puede escribir, investigar qué trayectoria ha tenido cada uno de los cortos no seleccionados y con pruebas relativamente objetivas, ¿no? Pero, o sea, pruebas de esta trayectoria han tenido estos cortos y no están. Esta trayectoria han tenido otros y sí que están. Ajá. Y a lo mejor se podrían sacar conclusiones en base a datos. Sí. Bueno, y de repente, pues Lourdes Villagómez compartió este... Que es la socia de Coque Riobó, que ha estado muchas veces... Bueno, Lourdes ha pasado también por estos micrófonos. Sí. Ella lo compartió en su muro y con más ímpetu. Ella ya lo compartió que como ay, sí, la el fuerza de la mujer ahí, mexicana, sí. Que a mí me encanta, me parece. Totalmente. Que es que, claro, hace de un dicho un hecho directamente. Eso no hay muro de Berlín que lo pare. No, genial. O sea, si el muro de Berlín hubiera sido en Oaxaca, no hubiera llegado ni al 78. Pues ella lo compartió y, bueno, pues de una manera como más contundente, ¿no? Un llamado más de venga ya, que salgan nombres. Hizo como un comentario ya provocador, que creo que fue la clave, ¿no? Entonces empezó todo el mundo a sumar, a opinar y sobre todo piensas, bueno, hay un sentir común. Esto lo piensa mucha gente, esto no es nuevo. Yo creo que ya no, se piensa hace tiempo. Y bueno, pues... Lo positivo era que al final mucha gente compartía cosas, opinaba, ¿no? Que surgía un debate interesante. Yo creo que mucha gente se sumó al debate porque le interesaba lo que se decía, más allá de que se fuera a crear o no. Y eso finalmente fue una bola de nieve que ha ido creciendo y que eclosionó, digamos, o que se hizo realidad ayer por la noche, ¿no? Sí. Todos los que estamos aquí asistimos al salón. ¿Cuál sería vuestra valoración, y ya abro un poco, lo dejo así para que intervenga quien quiera, ¿cuál sería vuestra valoración de lo que pasó ayer como evento en sí mismo? Uno por uno. Bueno, pues quedó claro, ¿no? Quedó bastante patente que la animación interesa, creo yo, ¿no? Y... ¿Que la animación interesa al público más o menos general? Sí, bueno, a ver, hacemos animación para animadores casi siempre, ¿no? Eso está claro, pero... Yo creo que había parte del público que era pues gente interesada, ¿no? Que le interesaba y le llamó la atención, ¿no? Coño, van a proyectar unos cortos que no han estado nominados a los Goya y se están quejando, entre comillas, de que no están nominados porque tienen un valor, ¿no? Ese cortometraje con respecto yo a los nominados. Yo más que una queja lo vería como una reclamación de un espacio, sí, ¿no? Legítimo, sí, eso es. Justo. Sí. Una visibilidad. Es como reclamar nuestro espacio de, bueno, vale, no estamos, pero cuidado. Existimos y además no somos de cualquier cosa, ¿no? Eso es. ¿Y consideráis que fue bien? Bueno, sí, la verdad es que me vais a decir que sí, pues ya lo voy a explicar yo. Fue exitazo total. Acabamos con las cervezas de Función Lenguaje, tuvieron que ir a comprar más birras y acabamos con las birras que había en el chino donde fueron a comprar más birras los de Función Lenguaje. Eso, en términos científicos, es éxito abrumador. Para una iniciativa que, eso creo que es muy interesante decirlo, y más desde esta emisora, que fue absoluta y totalmente autónoma y autogestionada y autofinanciada también, porque no le hemos pedido pasta a nadie, lo hemos puesto entre los financieros que hemos apoyado el tema, ¿no? Entonces, ¿qué lecciones creéis a corto plazo que se pueden sacar de eso, aparte de lo que ha dicho Chris, de que existe un interés, ¿no?, en la gente en ver animación? ¿Qué lecciones creéis que se pueden sacar? Adelante, María, sí. Bueno, y pues yo pienso que, para empezar... es bastante positivo el que todos nos podamos juntar y lo podamos hablar, ¿no? Y podamos compartir esos puntos que tenemos en común y que queremos, por los que queremos, bueno, seguir avanzando y seguir haciendo cosas, ¿no? ¿Qué puntos en común consideras que son esos? Bueno, pues para empezar lo que hemos hablado aquí, ¿no? Pues que hay una disconformidad en cuanto a esa valoración, en cuanto a lo que solemos ver en la selección de los Goya. La conexión academia-realidad profesional. Bueno, eso es un poco como el primer punto en el que, del que partimos, ¿no? Esa desconexión. Esa fue la primera pedrada de Sara. Exactamente. Sí, porque claro, al fin y al cabo el Salón de Rechazados de París, ¿no? En el que pusiste la comparativa, es justo eso, o sea, son académicos que rechazaban pues autores, ¿no? Entonces, es que es exactamente lo mismo, pero bueno, trasladado a la animación. Entonces, por tanto, pues sí, es un es un aquí estamos, ¿no? Y más que una pataleta, como se decía, es una oye, que queremos que esto se sepa, que queremos que nosotros hacemos obras de calidad y que se tienen que visibilizar y que hay algo ahí, hay un mal síntoma que oye, que se tiene que algo hay que hacer, algo. Y esto es un primer paso bastante importante y además, jolín, es que fue entrar, yo cuando entré a la puerta y vi la barbaridad de gente que había y todos súper interesados, además con respeto, ¿sabes? Porque no era en plan de, bueno, nos hemos juntado aquí y estamos todo el mundo en silencio, ¿no? Sí, sí, viéndolo. Se trabaron una sesión, exacto, de hora y media de cortos. Eso, unos con más interés. Fáciles de que otros y muy distintos. Exacto, y se notaba. Y la verdad es que la gente sí se percibía. Y luego además, sobre todo también cuando terminó, pues el interés, ¿no?, de preguntar, de, oye, saber de quién eras o qué estás haciendo, no sé, que había un interés más allá. No solo, bueno, voy a meterme aquí en un evento, ¿no?, que van a poner unos cortos que, bueno, pueden molar y es gratis y no. O sea, se notaba que había, de verdad, o sea, interés. Entonces, esto es algo que, oye... ¿Cuántos cortometrajes se proyectaron? ¿Lo sabéis? Pues, ahora mismo yo creo que eran 8 o 10, ¿no? No recuerdo exactamente. Sí, sí. Había de este año no nominados. Porque fueron toda la selección, que esto yo no sé si lo aclaramos en el programa anterior, era de los rechazados de este año, de 2018. Sí, exacto. Bueno, rechazados, entre comillas, o sea, había algunos que habían sido preseleccionados. Sí, rechazados en el sentido que no entraron en la nominación. Que, en no, pero había, bueno, creo que en el caso de Alessandro de Contact, Novelli, de Alessandro Novelli, que no entró en la preselección y es algo completamente inaudito, total, pues hay, por ejemplo, pues, o sea, que había un poco, ¿no?, de todo. Y luego, bueno, pues había otra sala, ¿no? Sí, después se hizo una proyección paralela durante la fiesta party y fue un absoluto fracaso. Eso. Solo fue una señora que se vio toda la selección y yo que me fui con ella cuando ya estaba agotado y me senté allí, me tragué 4 cortos que ya había visto. Bueno, uno de ellos sí no lo había visto. Pero el meollo del evento, digamos, que fue la proyección de esos cortos que no entraron este año en la selección oficial, o sea, en la nominados, sí, de la academia, y luego una pequeña mesa redonda en la que participaste. Exacto. Tú, Sara, ¿no? Y que también sorprendió ver cómo la gente estaba callada y sí, atendiendo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, es que eso es. Y luego, además, aparte de todo, ya a título personal, ¿no?, los que hemos sido rechazados, o sea, el apoyo que notas, eso es alucinante. O sea, quiero decir, del estar... Sí, el apoyo moral, curioso. Claro, el apoyo moral. Ajá. O sea, de encontrarte en plan batacazo, de decir, bueno, ¿qué está pasando?, ¿no? Porque ya no es que no nominen tu corto, sino que veas que justo, yo qué sé, cortos buenísimos, lo que decía Sara... se queden todos fuera, o sea, no te, estoy hablando sin desmerecer los que han sido nominados, sí, ¿vale? Sí, sí. Pero claro, o sea, darte eso es el batacazo principal, más que tu obra en sí. Entonces, claro, ver ese apoyo y que surge de una manera espontánea y con toda la gente del digamos, que porque al fin y al cabo en animación es un como una familia pequeña, o sea, somos un gueto, nos hemos, claro, visto todos las caras ya más de una vez. Exacto. Y entonces, claro, que notes ese apoyo, jolín, de gente súper profesional que está en activo, que hace cosas muy buenas, que no sé, es muy guay, o sea, es la verdad que, jolín, es una cosa bastante... Yo creo sobre todo que una de las cosas más importantes que ha tenido, o sea, que ha tenido como consecuencia todo esto, es que algo que te gusta mucho a ti, que ha destruido el poder este, o la rabia, o la frustración, o el enfado, y lo ha transformado en ilusión. A mí ayer un montón de gente me decía... Qué guay, qué ilusión, qué emoción. Esto es emocionante, a ver qué va a pasar, ¿no? Como un poco el ver que se puede hacer algo. Que a lo mejor todo el mundo junto puede pasar algo, como una fiesta ayer, como una proyección y que tanta gente vea estos cortos. Pues igual que esto, ¿no? La sensación de que en mano de todos está el poder hacer cosas y transformar las cosas. A lo mejor da como una esperanza, ¿no? O una vía a abrir. O sea, habrá que aprovechar esto, más bien. ¿Coincidís todos en que fue un momento, en ese sentido, como de toma de conciencia o de sentimiento de, no sé si llamarlo fraternidad, de o... De tribu. Sí, de tribu, de, ¿no?, tribu total. A mí me llamó mucho la atención que, bueno, de hecho vosotras venís de Valencia. Sí. Vosotras tres, tú Cris, vienes de Barcelona. Sí. Ha venido gente de Burgos, que se ha ido esta mañana. Es como, eso es algo bastante difícil, ¿no? Para un evento en el que al final, o sea, no es ni un evento oficial, ni es nada, no es un festival, es una cosa muy que se ha generado en 2 meses. Y la verdad es que a mí también me ha supuesto un poco esa misma sensación de, aquí podemos estar generando algo interesante. Uh-huh. ¿Y qué creéis que puede pasar ahora? ¿O dónde creéis que esto puede derivar? ¿O cómo lo veis eso? ¿Creéis que esto será una piedra, voy a decir una cosa de fumar en pipa, una piedra de toque, que no sé lo que significa, queda de puta madre, piedra de toque de algo, un punto de inflexión? ¿María? ¿Yo? ¿Eres María? Sí. Bien, ¿tú? Bueno, triple M para ti. Triple M para mí siempre. Pues, hombre, yo pienso que este es el punto de partida. O sea, ha sido importante ponernos cara, porque no olvidemos que... Ahí va Cristian. Cristian, por favor, no nos rompas la autogestión, sí, que solo tenemos una. Y ya estuviste a punto de romperla una vez, te lo recuerdo. Bueno. Huye cobardemente. Entiendo que no nos podemos olvidar que al principio todo esto surgió de las redes sociales, ¿no? Fíjate qué fuerza tiene también todo esto, ¿no? Y qué forma de usarlas tan positiva. Al fin y al cabo, esto ha sido ponernos cara a todos nosotros. Bueno, muchos ya nos conocíamos de festivales y sobre todo de fiesta y de cerveza. Sí. De la animación, sí, claro, como excusa. Y de fiesta. No, bebemos cerveza, pero con motivos ideológicos. No bebemos cerveza a lo loco. Eso es, no. Todo tiene... No somos Sergio Ramos. Todo tiene este rollo trascendental. En fin, el caso es que, bueno, que ayer se vio eso, se vio el buen rollo, se vio esa sensación de tribus y se vio que, bueno, que hay mucha ilusión por seguir haciendo más cosas, que hay cosas que a todos nos interesan, que nos preocupan y que además, bien organizados, ¿no? Bueno, podemos seguir dando pasos hacia adelante. Y es que eso es lo interesante, yo creo. Uh-huh. Adelante, Chris, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, es interesante, pero se desvía un poco del asunto. Esto es el Salón de los Rechazados de los Goya, ¿no? Sí. Es decir, aquí hay un pique, ¿no? General, me refiero. Somos gente encabronada, ¿no? En cierto modo, porque, joder, yo también fui rechazado, me jodió bastante, pero también tú tenemos que... Tú fuiste rechazado con... Porque Silvia, a ti te rechazaron Neverending Wall, ¿verdad? Sí. Y a mí con Viaje a pies. Bien. Sí, lo habíamos comentado el otro día. Y sí. Yo me encabroné porque, a ver, hay unas cuestiones de... Que a mí me jodió especialmente porque en la lista de nominados finales habían cortos, perdona, pero un poco mediocres. Uh-huh. Y no hay que ser muy listo para saber que hay unas calidades específicas, ¿no? Me refiero, hay gente que dice, no, la calidad es relativo. No es relativo, joder, o sea, si tú ves una mierda, es una mierda. Uh-huh. Y punto. Y entonces, claro, el problema viene... desde dentro, ¿no? Del sistema de votación. Si es que ahí está la movida. El caso es que lo del Salón de los Rechazados está muy guay, nos ha unido a todos mogollón y tal, pero esto viene porque queríamos estar ahí, ¿no? Supongo, en cierto modo. O sea, que luego ya es bonito y tal, y nos hace ilusión, y yo qué sé, supongo que el encabronamiento ha venido por eso, ¿no? Tú, Silvia, sí. Querías estar nominada, supongo. Sí, claro, de ilusión. Claro, hombre, claro. Y este salón no ha salido ahí. Entonces, esto tiene que ser un reclamo, creo yo, para intentar llegar adentro de la academia, sí. Aunque Paulo no quiera, para que cambien el maldito por sistema supuesto. De votación. Sí, tiene que llegar. Que si cambien no, el maldito ya sistema lo de votación. Martín, el de los crudos. Vamos a luchar desde afuera, siempre desde afuera. Pues desde fuera, me da igual que nos escuchen desde fuera, pero que intenten cambiar el sistema de votación para garantizar una preselección bastante noble, de calidad, digamos... Y juzgada, porque yo cuando rechazaron Viaje a Pies yo me sentí pisoteado, o sea, sí. Lo siento mucho, pero un corto de 3 años y medio que me llevó a hacerlo, no se lo vio ni el tato, ¿sabes? Y eso me da por el culo. ¿Quieres decir ni el tato? Hostia, dentro perdón, de la academia, perdón, te refieres. Perdón por hablar mal. ¿El qué? No sé si eres el tato es la estás... academia, vale. En general, los mil y pico que hay por ahí académicos, y entonces yo creo que a ver... Yo era consciente, ¿no? O sea, presentas un cortometraje y tú tienes unas probabilidades de entrar y no, lo acepto. Si hay cortos buenos en las nominaciones, pues me parece perfecto que mi corto se quede fuera, ¿no? Pero cuando hay cosas que huelen mal, pues no me mola, ¿sabes? Es que no me es... mola porque se han cagado en mi trabajo. Y eso nos aleja un poco, ¿no? De todo esto. Y bueno, no sé, es mi opinión. Joder, qué mala. Y bueno, yo... Dígame. O sea, que Cris, tú que estás este año dentro de la... O sea, has entrado como académico. Sí. Claro, ¿puedes explicar un poco esto de las votaciones, ¿no? Bueno, estoy haciendo. Silvia, yo... ¿me estás pisoteando? O sea, es que esto es muy fuerte. O sea, ya, es que, ¿quién conduce este programa? Así, digo, quiero que lo pregunte. Claro, no me pregunta. Esto es el colmo de la decadencia. Venir a tu propio programa y que hagan las preguntas, bueno, por ti. No te puedo decir, o sea, es que no. Cristian, ¿le has pagado? Estoy alucinando. Vamos a intentar, uno, no reírnos a gritos delante de los micrófonos. Dos, no hablar todos a la vez. Tres. A ver, le tenemos por algo aquí. La subvención del gobierno ya está por algo y tiene que hacer lo suyo. Hablas de mí, ¿no? Sí, pelucas. Luego hablamos, vale. Sí, lo siento la intrusión, ¿eh? No, continúa. Ahora ya que has entrado, no, ya tira. Está. Venga. Ahora puedes ya hilar, ¿no? La pregunta. De hecho. Ahora puedes hilar la pregunta que has hecho de tú. De hecho, reformúlala porque ya no me acuerdo. Sí, claro, reformula. No, reformúlala tú, que eres la que la ha hecho. No, hombre, que estoy diciendo que como Cris este año está dentro de la academia, sí, podría explicar un poco. El problema desde dentro, si puedes o si a ver, quieres. Yo no, vale, Cris, sí, explica el problema desde dentro, pero de no porque te lo diga Silvia, sino porque no, te lo dice Paulo. No, el sistema de votación y eso, un poco. La verdad es que, a ver, yo llevo muy poquito tiempo en la academia y aún no me entero ni yo, ¿no? De cómo va, pero lo poco que he podido ver, pues el tema está en que la preselección de cortometrajes de animación, que no son muchos al final, pues, aquí en España al año igual. Con suerte salen 20 cortos. Pues te da tiempo a verlos todos, valorarlos, juzgarlos. Y el caso es que esta preselección la hacen pues dos personas que representan a los miembros de la especialidad de animación. Porque la especialidad de animación, ¿cuántos miembros hay? 40, ¿no? Habíamos exacto, dicho. 40, 42, 43. Está entrando gente nueva, bueno, no sé. 5.000, 6.000, no. Hay 40, creo. 40, 42 o por ahí, ¿no? ¿Y están todos en activo? Joder, qué preguntitas, ¿no? Joder, no lo sé porque, mira, no conocía ni al Tato, ¿sabes? O sea, no conocía a nadie de ahí, o sea. Esto al cine no se lo hacen, ¿eh? Más o menos 6 o 7 personas o por ahí, ¿eh? No, dale, continúa. ¿De qué estamos hablando? De la movida. ¿Qué cuánta gente hay en la sección, son, la mira, especialidad son de animación? Son 40 y algo académicos de la especialidad de animación, ¿no? La preselección la hacen dos personas que representan a estos 42. Y luego, de esa preselección de cortometrajes... Ahí es donde surge gran parte del problema, ¿no? Viene, que ¿cuántos son los preseleccionados? ¿10, si no me equivoco? Son diez, ¿no? Las a veces sonríes, 9, creo. ¿No? Sí. Bueno, más o menos. Dependerá más o menos. De, no sí. sé. Entonces, si no sí. si esos si esas no dos sabemos, personas no... Yo no sé muy bien eso. Qué criterios eso. Tienen para hacer esta preselección. ¿Y por qué el resto de los 40 académicos de animación no tienen voz y voto en la preselección y luego en la nominación? Bueno, pues eso es lo que quiero. Ahí es donde vamos, ¿no? Que es una de las cosas por las que yo me he metido en la academia, ¿no? Para intentar, joder, que sea lo más honesto posible al trabajo de todos los profesionales que hay detrás de la gente que hace cortos y todo este rollo, ¿no? Entonces, yo, para mí, lo más justo sería que, coño, si hay 40 tíos que representan la especialidad... Que todos voten y obligar al maldito visionado. Y el que no quiera visionar, que no vote. Que se lo deje a otro que lo vaya a ver. Exacto. Y al final no son tantos cortos. Pero el problema es que yo como académico de animación tengo el derecho de votarlo todo. El derecho y la obligación no, pero joder, si somos académicos, alguna obligación deberíamos tener, yo qué sé. Si no, ¿para qué estoy ahí, no? Ya. Entonces, el problema es que hay muchísimas pelis y que no te da tiempo a verlas ni de coña, por lo tanto estás votando un poco como a ciegas. Entonces, yo este año me... ¿Y no pueden obligarles a... ¿Cómo vas a obligar a la gente? No sé, un sistema de conteo. Sí, algo, ¿no? Que como se... Hay una plataforma... ¿No? En castigos la que corporales, queda... por ejemplo, descargas eléctricas, ¿no? En la silla o algo. Azotes, o... No, no, joder, sé, eso es complejo de mucha gente y... Yo lo que creo es que hay que restringir el voto, me refiero. Que los miembros de animación voten por los de animación, al menos la preselección, y yo creo que justamente estos miembros de la especialidad deberíamos votar por los mínimo dos nominados para garantizar cierta calidad, digamos, y luego otros dos nominados que lo hagan entre todos los académicos y ya está. Y nosotros igual, exacto, pero con películas, con mejor dirección, foto, tal, y así no estamos como obligados a votar a 100 películas que dices, no me las voy a ver, joder. Claro, y además claro, muchas malísimas, o sea, ¿cómo te tragas eso? Y aparte el tiempo, y el tiempo que hay, que tampoco es un tiempo... Yo quiero trabajar, ¿no? El pelis de mierda, ¿sabes? Que no da tiempo tampoco a verla, o sea, no, no ayer lo decía Chelo Loureiro, ¿no? Que era materialmente Chelo imposible. Chelo Loureiro, en este programa no se puede pronunciar la palabra Chelo continuada de Loureiro si no es de esta manera. Chelo Loureiro. Adelante. Lo decía dijo, ella. Como decía ella. ¿Quién lo decía? Perdón. Loureiro. No, tú puedes decir Chelo, pero te tienes que esperar a que te hagamos el coro. Ah, vale. Un segundo, quería decir algo. Lo de pelis de mierda era en plan broma, ¿eh? O sea, no quiero desmerecer el trabajo de nadie. Pues ya lo has dicho. Es que este programa que... llega a mucha audiencia. ¿Sabes? La parte de que era broma lo vamos quiero a cortar. Es broma, vale, es broma. Respeto todo. Todo. Bueno, pues como Chelo, decía como decía, Loureiro, que era imposible, ¿no?, ver todas las películas, que yo creo que ni aun quedándote despierto toda la noche podías ver todo el material, o sea que también es imposible pretender que todo el mundo vea todas las películas, pero seguro que tiene que haber una, pero pueden ampliar una el plataforma, tiempo, ¿no? Habrá un sistema en el que se chequee lo que ves o no, eso sí. A lo mejor, bueno, algo lo empiezas a ver, no quieres seguir, claramente no lo vas a votar y no lo ves entero. Bueno, sí y no. Me refiero, está la plataforma Veomac y luego están los DVDs. Los DVDs, ya. Entonces tú eso no, ya no lo puedes controlar ni de coña. Claro, en el año 2018. Explicad un poco eso, por favor. Bueno, el caso es que a los miembros de la academia reciben todos los DVDs. Todos no. No se reciben todos porque se pierden o qué sé yo. O gente que no los manda, ¿no? Mandan DVDs para... pues para que tú lo veas en tu casita, en la película, y te mandan una cartita en plan, ¡vótame! ¿No? Una campaña así un poco... pff, no sé, es muy sí, es como que hay que hacer la pelota a la academia, ¿no? Aunque antes... Y no me gusta nada eso. No, eso no pasa en los festivales normalmente, ¿no? Que va, no, claro que va. O sea, tú si tienes una plataforma con todas las películas, joder, ya eres mayorcito, ir ahí... leer la sinopsis y decir, pues bueno, me mola, voy a verla, pum, pues ya sí, está. Sí, sí, sí. Incluso en algunos festivales las películas no se mandan en alta resolución, o sea, ¿sabes? Las tienes en... No me hace falta DVD. Para la preselección las mandas en resolución X y luego si te la seleccionan ya te piden la calidad cine para proyectar. Fíjate, ¿sabes que...? Claro. Pero esto es algo muy sencillo de solucionar, ¿no? Hoy en día, en Prime de Animation, que es un festival muy pequeño de estudiantes... Que es un festival que hacéis vosotros en la UPV, unidad politoxicómana de Vicálvaro. De Villalba. A mí se me ha ocurrido una muy buena también, ¿eh? A ver, es a que ver, es muy... Un momento, Cristian ha tenido una idea. Por favor, pido silencio. Por favor, doctor Busto, cuando no se tiene el micrófono, uno se calla. ¿Vale? Vale, disculpe. Disculpado. Cristian ha tenido una idea. Por favor, respetemos este momento. Ha pedido disculpas, pero le tenía cerrado el micrófono. Es verdad, ya me parecía que no se oía. Ahora pide disculpas tú, Cristian. Venga, va. Empecemos la rueda de la vergüenza. La rueda de la vergüenza. No te voy a pedir disculpas. No te voy a pedir Deberías. Disculpas. Hala, sigue con la... No, ibas a hacer... ¿Has tenido un pensamiento? Ya, pero se me ha ido, venga. Pues ya sabemos el peso de tus pensamientos. Bien, pues continuemos. Bueno, pues, pues en Prime de Animation, y voy a decir Universitat Politécnica de Valencia, bien, para que no vayan a Villalba, ¿vale? Vale. Por si acaso, si no va a los ser los pobres un fracaso chavales ahí en Villalba o en... con el formulario en el club ahí. De politoxicómanos y bueno, pues igual también tienen que ir, pero que vayan a Prime también. Que simplemente ahí tenemos una plataforma de votación como tienen millones de festivales, ¿no? Con Movivieta lo hacemos nosotros y además tienes registro de quién vota, ve la película y el nombre en caso del jurado. Entonces, este tema del envío, que encarece muchísimo, que de repente es un gasto enorme cuando el gasto está en la peli, entiendo yo, ¿no? El esfuerzo y la inversión está allí. Tú lo visualizas, consta si ha sido visualizado, consta si has votado por esto. O sea, yo creo que es algo realmente sencillo a nivel técnico de una resolver que haber voluntad. Así para aclarar. ¿De cuánto gasto estamos hablando que puede suponer ese envío de DVDs por cortometraje? En plan, tú haces un corto y aparte de los gastos de tu corto y tal, mandarlo a los Goya, ¿cuánto te puede suponer? Mira, cuesta tanto como escribir el guión, más o menos. 1.100 euros, 1.200, 1.300. Si son 1.500 académicos, pues... O sea, es una inversión a lo mejor de 1.000 y pico euros pues, extra, solo para enviarlo a ese... Sí, claro. Y además depende de también cómo te curres el paquetito, ¿sabes? Luego nos preguntan por qué no mandamos Amor de Mono, vamos. Claro. Claro, son 1.000 y pico pavos que dices, ¿se lo puedo dar a un animador para que me anime... medio minutito más. Sí. Claro. ¿No? Sí. O yo qué sé. Bien, hay una cosa. Sí, ahora Silvia, te callas porque aquí ya, el presentador perdón, soy ya. yo y no tú. Que vale, voy a disculpa. Poner. Disculpada también. Vale. Que salió ayer en la mesa redonda después de las proyecciones. Que yo, cuando presenté la problemática, hablé de que los Goya tienen una función social, una responsabilidad social para con España, o los cortos españoles, o todos los que hacemos cortos y tal, que no estaba cumpliendo, pero no estaba representando bien o tomando bien la temperatura, digamos, del mundo de la animación. Y Chelo... ¡Laureira! Oye, me has pillado despistado. Ya, es que yo estaba despistado también, lo he tenido que pillar al vuelo. Como es su costumbre y como es muy mala gente, me corrigió allí delante de todo el mundo y dijo, estabas equivocado porque la Academia no es una entidad pública, sino que es una entidad privada. Entonces, o sea, mi pregunta... Que lo que te hacía en la radio te lo hace fuera. Me boicoteo, también. Me boicotea fuera también, sí, es terrible. Dentro de nada vendrá a mi casa a boicotearme, a decirme, este plato no lo has limpiado. Aquí queda grasa, Paulo, esta sartén gotea grasa. En fin, bueno... Entonces, ¿cómo es? ¿Por qué? Es una cosa que yo desde ayer no, y no lo conseguí entender ayer, y tampoco creo que lo pueda entender hoy, pero me gustaría que por lo menos la pregunta quede ahí por si alguien de nuestra audiencia nos quiere llamar para resolverla. ¿Cómo es posible que si es privada tenga ese peso institucional? O sea, ¿por qué son los premios españoles si se supone que son como si yo organizo el club de amigos del tenis de Albacete y digo, pues estos son los premios nacionales de tenis y nadie me va a hacer ni caso? Quién sabe, a lo mejor sí, ¿no? Pero de entrada no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué la Academia tiene ese peso en la institución si se supone que no son institución pública? ¿Alguien lo sabe esto? Yo no tengo ni idea, pero bueno, supongo que esto lo tendría que contestar dentro de... Es un ámbito político, ¿no? En el sentido de que el gobierno, o sea, el gobierno, el Estado... La administración, digamos, sí, ¿no? Sí, no... o sea, no ha creado una academia pública, por tanto, a lo mejor dentro del sector cinematográfico de los profesionales han creado esta academia necesidad de que haya una academia. ¿Se sabe si eso existe? En plan, no sé, ¿las otras academias son instituciones públicas? ¿La de Francia? No lo sé. O ¿hay una Inglaterra? O pública, Francia, si sí, públicas. En Francia es pública. ¿Sí? E incluso tiene... incluye la imagen técnica animada, o sea, dentro de la misma academia, o sea, le da peso. Entonces es bastante diferente, es otro planeta. Sí, bueno, sabemos que sí. En relación a la animación, Francia siempre es el, incluso en cómic, en ilustración, siempre es como el referente. Bueno, veo que esta pregunta no ha suscitado mucho interés. Yo tengo una pregunta. Ha cortado el rollo, tira. Yo tengo una pregunta. Habéis estado hablando de pues, todo el conflicto que hay en el... Podríamos decir el ninguneo en el sistema propio que tiene la academia a la hora de seleccionar los cortos de los Goya y lo apartado que queda toda la gente de la animación. Ahora bien, esto estamos hablando de los Goya, que es como nuestro Goliat, y ¿cuál es el David? ¿Hay alguna especie de contrapoder que pueda, que no sean animadores sueltos o estudios de animación sueltos, que levanten la voz cada uno por su lado, sino que hay algún tipo de organización, asociación, sindicato o proyecto de cualquiera de esas cosas? Lo tienes delante, baby. El salón de rechazados. Se llama el jodido salón de los putos rechazados, ¿me entiendes? Muy bien, y de aquí... ¿Qué vais a sacar? Porque bien, nos hemos juntado, nos hemos bebido las birras, hemos venido luego a nos un hemos programa. Bebido todas las birras de Función Lenguaje y las del chino de al lado de Función Lenguaje. Cuidado. Lo dices como si te las hubieras bebido tú solo. Oye, yo aporté mi granito de arena. No me cabe la menor duda. Pero sí. El público a callar. Sí, ¿cuáles son sí los que es verdad que, qué que pasos, no? ¿Hacia dónde va? Esa ahora, es tu pregunta. Sí, os habéis vale. reunido y os habéis emborrachado. ¿Y ahora qué? Bien, lanzo la pregunta a la mesa. ¿Ahora qué? Muy bien. Muy bien. Estamos, por favor, mira, que estábamos quedando... Estamos pensando para contestar... Ahora de repente un western, ¿no? Yo me pido el feo. Pues entonces, a ver, por un lado estaba lo que decía Cris, ¿no? Retomando un poco de antes. Está el tema este de intentar solucionar cosas dentro de la academia, por mucho que a Paulo le pese. Por un lado. Y por otro lado, pues este montón de ideas o esta serie de ideas que se pueden ir haciendo poco a poco. Entre ellas, empezar a pensar en un sindicato, ¿por qué no? Empezar a pensar en un epígrafe. Empezar a pensar epígrafe propio en. O, exactamente. En, hablamos de un epígrafe de animación en. ¿cómo se llama esto? Los impuestos, Joa, de Hacienda, eso, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Fiscal, un epígrafe de lo fiscal. Cuando tú te des de alta, tú de autónomo, que te puedas dar de alta como dar de alta, trabajador de la animación. Exactamente, en el epígrafe. Sí, porque actualmente que no existe. Actualmente no existe, existe no. Otras actividades o ayudantes de producción cinematográfica, sí, o diseño gráfico, creo que es lo que hay. Sí, elige. En ilustración y en cómic pasa exactamente lo mismo. Sí, en ilustración entonces compartimos epígrafe con los alfareros, alfareros y toreros. Con el gremio de fabricantes de abanicos. Sí. Sí. Es que con eso ya es un, eso es un ejemplo. O sea, con eso ya se ve que ocurre. O sí, sea, es un atavismo, que, pero exacto. Pero realmente has dicho que es un qué? Atavismo. Es un abismo muy atado, eso. Ah, es una cuerda, ah, es una cuerda. Ay, qué chiste. Ay, qué gracioso es mi Paula. Déjame que te lama el pelo. Es lanzar un nudo por la ventana, eso. Qué chispazo, anda, deja responder a la gente y cállate. Aquí no se me respeta, ¿eh? No, pues se me ha ido, con vuestra. Pero totalmente. Sí, estamos hablando de que esto es a nivel fiscal, pero a nivel sindical. Sí, a ver, es que eso está claro. Ahí está. Tú estabas diciendo que era un ejemplo perfecto de cómo la desconexión entre la cultura en España. O sea, es muy triste, pero es que es así. O sea, es como. No sé, es que somos un poco invisibles, ¿no? Entonces, es que realmente somos invisibles. Y nos hacemos visibles pues porque somos vocacionales, tenemos ilusión, ganas y nos empeñamos en que bueno que las cosas cambien, porque hay que empeñarse, porque si no habría una fuga total, sí, que la hay sí, sí. Pero se iría todo el mundo y es que aparte, no sé, tendría, o sea, daros cuenta que la cultura es una manera de también de, ¿cómo se dice? Por si podemos poner la palabra, promoción de un país, ¿no? Entonces, eso es completamente aquí, completamente nulo. Un momento, o sea, porque es el turismo. Tengo, ¿no?, que hacer un inciso, y creo que Rocío me ha hecho unas señales, no sé qué quieren decir. Rocío Benavente, sí, adelante. Hola, lo que quieren decir es que estoy retransmitiendo o intentando retransmitir en directo el programa, y Sergio Pop dice, Asociación de Profesionales de la Animación, eso es lo que propone. Hace una propuesta, Sergio Pop, que es un animador compañero de Valencia, sí, también. Sí, ¿verdad? También. Uh-huh. Y profesor. Y profesor también en la ICU. Y Zamorano. Y también Zamorano. En varios sitios. Es profesor en varios sitios y bueno, es autor. Ajá. Él trabaja también como y propone una realizador. Asociación de trabajadores de la animación. Asociación de trabajadores, ¿no? De profesionales, vale. Eso es un tema que hemos estado hablando en la reunión posterior al salón. Y son como cosas que hemos estado barajando, ¿no? De posibilidades de, bueno, intentar hacer algún tipo de sindicación o de asociación, si hacerla de sectorial, de todo el sector, si hacerla profesional solo para realizadores, si hacerla de cortometrajes o hacerla de toda la animación en global. ¿Cuál será el siguiente paso? Y ya hablo de cosas concretas. Beberse todas las cervezas de Lavapiés, por supuesto. Pero el siguiente punto en el que vamos a seguir un poco trabajando en esto, ¿quién me quiere contestar? Lo ideal, yo creo que hubiera sido, a ver, aparte de no, que no estoy preguntando lo ideal, ¿cuál es el siguiente? Hay uno, tiene una fecha y va a ser un sitio, no lo quiero pues decir yo, quiero que lo digáis vosotros. Meternos ahí dentro de la academia, ir a la gala de los Goya esta noche y y hacer maldita ahí una acción. No, yo me estaba refiriendo al non-stop, no, al Mecal non-stop, ¿no? ¿Quién recuerda las fechas? Pero hay que llegar a la academia. 23, 24 y 25 de marzo. Gracias. En Barcelona se celebra Mecal y non-stop. Mecal es de un festival de cine, de cortometrajes. Mecal es un festival de cortometrajes. Y non-stop es un festival de cine de animación. Exacto. Cortometrajes de animación. Que han unido fuerzas. Que unen fuerzas y van a hacer una colaboración. Uh-huh. Y bueno, ellos ofrecieron el festival para presentar el Salón de los Rechazados, ¿no? Entonces sería como la siguiente cita. Esto era un poco un acto reivindicativo y que pretendía pues coincidir, no solapar, pero sí coincidir con la entrega de los premios Goya para un poco también hacer latente que la gente solapar pueda, porque no vienen aquí los de Televisión Española ahí con sus no, cámaras, que si no, claro, los solapábamos, no, pero bien solapados. No, pero un día antes, ¿no? Para evitar, ¿no? No restarles. Para no eclipsarlos. Claro. Para no eclipsarlos. Hombre, toda esta gente que estaba ahí. Tenía que haber venido el ministro no de Cultura. No hubiera ido al Goya, ¿no? Es que yo creo que, aparte que está súper bien llevarlo a diferentes festivales, ya no solo ya llevarlo a diferentes festivales y quedarnos dentro de como somos, he dicho antes, familia, ¿no? Del gueto, del circuito. Claro. ¿No? Uh-huh. Hay que llegar a la industria, o sea, hay que llegar a ahí. O sea, no sé de qué manera, pero esto lo vamos a debatir muy fuertemente y vamos a intentar conseguirlo. Y hay que llegar, o sea, no sé cómo lo podemos hacer, pero que dejemos de ser invisibles, por favor. O sea, es que ese es el tema. ¿Creéis que toda esta energía que ha dado lugar al evento ayer, que, bueno, en términos, que eso, no sé si lo hemos comentado, bueno, en términos cerveceros, que es el baremo más importante, fue un éxito, pero en términos de gente, habíamos hecho un cálculo previo de entre 30 y 60 personas y acudieron cerca de 120 o algo así. O sea más, que... ¿eh? No sé. Yo llegué a contar 130. Luego lo discutí con el hombre de Función Lenguaje, que me dijo, no, es imposible, 130 aquí, yo pienso que no cabe y tal. Y yo pensé, pues estaban todos, yo he visto, pero yo he contado y había peña, ¿eh? Había gente sentada en el suelo, que eso no lo he visto yo nunca en Función Lenguaje. Entonces, ¿creéis que toda esa energía que ha dado lugar a eso nos podrá ayudar a construir algo un poco más sólido, o se quedará como un recuerdo de, pues, los que recuerden lo que pasó ayer? Depende del empeño que, no sé si de que pongamos. Caso. Se puede quedar como algo ya, pero, o sea, que no se, que se queda ahí. ¿O creéis está? Que hay algo más sólido que puede dar lugar a...? Habrá algo más sólido si hay empeño de que lo haya, creo. O sea, si no, pues no. Pero sí, yo creo que sí, que es y como, una... Y como per gente que lleváis años en la profesión, ¿cómo lo veis? Es decir, vuestra intuición. Yo ¿ha pasado es esto buena, muchas es veces buena y buena se ha quedado en agua no, de borrajas? Yo creo que es muy buena señal. Es un toque de atención para todos de darnos cuenta de que algo tenemos que hacer. Creo que tenemos que hacer algo ya. ¿Ha pasado más veces, creéis? Es una porque pregunta. No, es, yo no sé, esto, algo así similar. No sé, yo es que, por ejemplo, no llevo años en la profesión, pero... Justamente por eso, porque no llevo años en la profesión y porque me quedan muchos años por delante. Uh-huh. Espero. Exacto. Eso espero, ¿no? Uh-huh. Por eso es por lo que también hay mucha gente joven y mucha gente de primeros proyectos, segundos proyectos o terceros, ¿no? Yo llevo creo que 10 años o así y no... Nunca habíamos pasado de la barra del bar. Las protestas que hemos tenido muchas veces nunca habían pasado de la barra del bar. Esta vez la han traspasado y han llegado a la nevera, pues la han vaciado y han tenido que ir a rellenarla en los... ultramarinos. Pues eso, entre otras cosas, es lo que tiene la gente joven, ¿no? Que bebe mucho. Me ha mirado a mí diciendo gente joven. Me siento halagado y engañado a la vez. Además, de hecho, yo creo que los cortos rechazados de este, o sea, han sido más visibilizados que los que han sido nominados, porque realmente en la gala no se visibilizan. Yeah. Entonces, realmente, oye, pues esto que... Es éxito y algo significa, tiene... Busto ha dicho algo y luego se ha arrepentido mucho. Dale el micrófono para que lo diga. Ábrelo, Cristian, por favor. Hola. Haz tu trabajo. Hola, Busto, bienvenido. Hola, gracias. Nada, yo solo he aportado que ha sido un éxito y lo reitero, por si no ha quedado claro. Tú eres realizador también, has hecho cortometrajes de animación y actualmente estás haciendo una tesis, ¿no? Doctoral. Doctoral, sí. Sobre el impacto de la animación japonesa en las mentes de los niños, ¿no? Más o menos, sí. Sí, el poder transformador que tiene la animación, sí. ¿Es bueno o es malo? ¿Crees que nos convierte en gente mejor o gente más imbécil? Creo que cada uno es responsable de su vida y que hay mucho poder en animación. El rey no. El rey es irresponsable, lo dice la Constitución en el artículo 1. Está declarado persona inviolable e irresponsable ante la ley. ¿Habrá visto dibujos animados el rey? Me deja sin palabras. ¿O solo ve Kurosawa como la mierdosa de su hija? Qué asco me dan las niñas de 12 años. Bien, están llamando, están pidiendo la Audiencia Nacional, nos ha hecho un requerimiento vía Facebook. No tengo nada que ver con este señor. Aquí, Guardia Civil, ahí fuera, creo. Nada, Rafiki Lan. Sí, Rafa Cano, comenta, sí, ha estado en el programa también, sí. El Cano, sí. Rafa ha pasado Cano, por sí, nuestros micrófonos. En fin, dice, yo creo que este movimiento positivo no debe caer en la endogamia, porque uh-huh. todos podemos ser uno de los rechazados en el futuro. Sí, no, claro, completamente. Tiene toda la razón. Sí, toda la razón. Sí, la tiene. Es que parece sí, que, verdad, que siempre somos como los mismos, ¿no? Que nos juntamos en todos los salados y en las barras, ¿no? De los bares. Pero, eso pero está muy bien, gente. Lo podemos seguir haciendo, pero lo hay que romper. Lo que pasa es que creo que también se... O sea, no sé por qué ocurre esto, ¿no? Esta separación. Siempre está la guerra esta, ¿no? Los del 2D, los del 3D... A ver, yo qué sé. Ya, sí. Deberíamos ser todos por igual, ¿no? Sí, más allá de la técnica que hagamos. A eso, ¿no?, nos referíamos un poco cuando hablábamos de que la calidad es más o menos objetivable, en el sentido de que... Exactamente, o sea, tú reconoces... Si bien no puedes encontrar un método científico, si puedes encontrar 200 profesionales, claro, que sepan decir esto es profesional o no lo es. Por supuesto, por supuesto. Al margen de gustos, de criterios, de filias... Al margen de experimental, comercial, 3D, stop motion, arena, da igual. O sea, tú sabes lo que está bien hecho y lo que no. O sea, eso está clarísimo, ¿sabes? Pero es verdad que sí que hay una especie de separatismo extraño, ¿no?, entre el 3D y el 2D. Y sí que es verdad que eso no mola, pero no sé. Bueno, pero ayer se proyectó un cortometraje, ¿no?, en 3D, por ejemplo. Sí, sí, sí. Es cierto que... No recuerdo el nombre, el de los personajes, el thriller de alambres. Ah, sí, vale. No recuerdo el nombre. De Down by Law, ¿no? El de... Ah, sí, es verdad. Bueno, uh-huh, pues eso, sí, yo qué sé. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, a los festivales más o menos a los que asistimos, ¿no?, normalmente durante el año, que son citas como obligadas a Animax, sí, Animax, Tres de Wire y para contar. Bueno, es que no hay muchos. Y para más, sí. Luego no están, sí, bueno, no, sí, bueno, en fin, sí, los pocos que hay en, sí, realidad, ¿no? Son pequeñas citas. Pues siempre se da el caso de que siempre estamos como un poco los mismos, ¿no?, los que hacemos 2D y ya está. Pero, joder, no sé por qué se da esa movida, o sea... ¿Por qué es eso? O sea, ¿por qué no hay gente del 3D metido en estos...? Yo creo que tiene que ver un poco con el desarrollo de la industria, que ha visto en el 3D como un potencial, quizá porque acelera procesos, no lo sé muy bien, o porque simplemente el desarrollo técnico tira mucho del interés del público, pero como que el 3 es más difícil... Es más fácil ver cortos independientes en técnicas tradicionales que en técnicas como 3D. Y sin embargo, David O'Reilly, que es el cineasta rompedor por excelencia, es 3D0. Exactamente, eso es lo que te quiero decir. No, pero es una rara, supongo que irá por ahí. O sea, habrá menos cortos 3D, claro, porque son más costosos, supongo, más laboriosos. Si tú ves las películas que hay en ya no cortos, películas... Sí, o sea, en largometraje es muy difícil salir del 3D. Sí. Pero bueno, lo que decíamos antes, ¿no?, lo de si el Salón de los Rechazados... esto va a continuar o no, o lo que sea, pero luego está lo otro, ¿no?, que es de lo que hablamos, una especie de asociación, sindicato, lo que sea, que vele un poco, ¿no?, por las garantías de los artistas y tal, ¿no? Sí. Son dos cosas muy diferentes. O sea, una movida es esto del Salón de los Rechazados y otra, una asociación. Pero bueno, puede ser la chispa, ¿no? Digo que el mundo 3D también se debería meter, sí, creo yo, ¿no?, en el otro y en los rechazados, o sea, en los dos, o sea... Habría que hacer llamamiento, ¿no? Que lo que dice Rafa es verdad. Desde aquí llamamos a la gente, ¿no?, de baja y alta poligonización para, claro, que se una a nosotros. Sí, yo qué sé, o sea, al final yo creo que la situación es un poco similar, digo todo, yo, ¿no? Sí. Es lo mismo, o sea, incluso en el mundo del cortometraje de ficción seguramente también pase y tendrá sus movidas... Cuando dices cortometraje, sí, porque... de ficción, quieres decir cortometraje de imagen real, ¿no? Porque sabes que Mickey Action, Mouse no existe, ¿no? No, Mickey Mouse no existe. Vale, bien. Ha habido rechazados, ¿no? Bueno, de animación 3D también. Sí, sí, es lo que comentamos. Sí, por eso en la proyección se vio uno. Pero que no sé por qué esta iniciativa sale solo de unos cuantos, ¿no? Que siempre coincidimos ahí quejándonos, ¿no? De, joder, qué mal está todo, ¿no? Qué poco cobro, tal. No, si yo no cobro directamente, ¿no? O sea, es como... ¡Qué suerte, joder, jo! Claro. ¡Qué la guay! Que cobra es como... ¡Guau, es mi así ídolo! No te lías en Hacienda. Trabajo, ¿no? Entonces, yo qué sé, supongo que el problema es similar entre todos y, bueno, eso. Bueno, ¿queréis hacer algún tipo de comentario así a modo de conclusión? ¿O de llamado? O de... No, yo sigo con mi libro. O de... A no, ver. El Rafiki vuelve a comentar que... Hay veces que escuchando algunos comentarios y también visto la selección de los cortos de ayer es fácil caer en la endogamia, entiendo que se refiere, ajá, a eso. Y de ahí que sean interesantes abrir este movimiento a más gente, generando un debate interno que ayude a crecer y ser objetivo. Uh-huh. Hay más cortos rechazados que los de ayer y no solo por motivos de criterio, sino por problemas con el ICAA, etcétera. El ICAA, que es el Instituto de las Ciencias Cinematográficas... Sí. No sé de si Artes que... Audiovisuales. Eso. De España. Eso es. Bien, interesante. Sí, no, desde luego, a ver, claro, lo de ayer fue una selección que hemos hecho más o menos un grupo, claro, no se puede poner más todo o menos reducido, pero es cierto que habría que intentar un poco romper esas barreras, ¿no?, dentro de sí, la pero, propia bueno, profesión. Pero ahí está, o sea, ¿no?, eso sería este primer evento que hemos hecho este año, pues bueno. Hagamos el llamado, hagamos el llamado, rechazado. No nos mires, únete. Claro, ¿no? Ahí eso es. Sería... Pero no, un resumen. Sí, pero claro, la pregunta es, ¿esto a la academia no sé, ¿se ha enterado? ¿O de algún modo? Es que no sé. ¿Cómo bueno, la Academia como entidad inmensa, evidentemente, si pone el cortometraje de animación, el mejor corto de animación, como el último premio que da dentro de los 27 premios sí. que otorga, dudo mucho que le quitemos nosotros sí, el sueño a la Academia como tal. Pero desde luego, los académicos o el mundo de la Academia relacionado con la animación exacto, seguramente no, se enterará. Exacto, no, me refiero a los relacionados con claro, el mundo de la animación. Seguramente se enterará si están un poco atentos, seguramente. Si no se enteran, se van a enterar. Bien, así es. ¿Alguna conclusión que queramos hacer ya para ir despidiendo? Porque nos quedan solo 4 minutos y ya... Hay que ir acabando. Pues nada, eso, lo que comentaba Rafi, que no le hemos contestado a la última, ¿no? Que sí, siempre hay problemas que desconocemos, pero, oye, pues juntaros, comentar esos problemas y hacerlos un poco públicos para que nos enteremos un poco también de la movida, ¿no? Sí, de, pero también yo creo que eso puede dar un punto interesante para afrontar los nuevos debates que vamos a hacer o sí, quien sí, vaya, quien pueda ir al MECAL non-stop para también plantearse claro. el no generar un movimiento que excluya técnicas, que es algo... Pero hay que hablar de lo que no se, hay que sentido. Hablar de lo que no se habla, o sea, de lo que no se habla, de lo que se calla. O sea, hay que hablar para encontrar soluciones de... Es decir, hay que... Silvia, ¿estás hablando en código? Empezar... Estás hablando sin hablar. Yo no lo he entendido. Yo estudié en EGB, ¿eh? Dilo. Y a partir de octavo me fue muy mal. Quiero decir, de lo que se calla, de lo que todos sabemos que pasa, pero no se dice. O sea, pues decir, tienes un micrófono a escasos... Pero ¿me entiendes? No. Claro, dilo, verbaliza. No, pues que hay que empezar a hablar de... No repitas lo que has dicho hace un segundo. Ay, a ver, quiero decir... O sea, aporta datos. Que no nos callemos una mierda. Que no nos callemos, que seamos transparentes una vez por todas y que cada uno de los afectados en dentro de un mismo equipo, uh-huh. directores, autores, sí. que se hable incluso de sueldos, de ayudas, de estos problemas que realmente hay, o sea, que se hable sí, de eso. Sí, ese tema me temo que lo tenía apuntado y se nos ha quedado en el tintero, este caso, esta vez sí, tintero, pues sí tengo un rotulador de tinta, pero ¿has visto cómo a lo mejor no se ha quedado en la impresora? Sí, sí, totalmente, totalmente. Totalmente, por eso no te vamos a volver a invitar, Silvia. Pero ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Bueno, ya no nos queda nada más que despedirnos. ¿Alguna? ¿Quieres sí, decir no, algo, María? Estaría muy bien, pues por ejemplo, todas estas sugerencias que estáis teniendo. Gente sí. de 3D que quiera aportar. Mira, tenemos un email, ¿vale? Ajá. Que es muy interesante. salondelosrechazados.animación @gmail.com. Gracias. Tenemos página de Facebook. A ver, también. Repítelo, por favor. Salón de los rechazados punto animación @gmail.com. Vamos a decirlo. Ajá. A ver, si sí, lo estamos. Es así. Vale, perfecto. Muy, y también muy buena tenemos una página de Facebook que se llama el Salón de los Rechazados de la Animación. Ahí también se pueden mandar mensajes, bueno, como quieran. Que es donde estamos retransmitiendo esto en Facebook, que por lo que Rafa y Sergio han podido intervenir. Exactamente. En directo. Esto es un ¡guau! Hay una tecnología. O sea, quiero decir que esto está todo abierto a muchas más ideas y a muchas. Uh-huh. O sea, justamente hemos creado esto por esto, ¿no? Efectivamente. O sea, muy bien, perfecta esta última conclusión, triple M, no nos defraudas. Vamos a acabar con este... Muchas gracias y a todos por venir. Y, Cristian, yo tengo que hablar contigo. Dime. No, tengo que hablar contigo, no te he dicho que lo vaya a hacer ni ahora, ni... O sea, hablaré contigo cuando menos te lo esperes. Ah, luego. Cuando estés relajado diré ¡fua! Y ahí ya te atacaré. A ver, no hemos llamado a Milagros Milagrosa, Cristian, porque a ti no te ha salido... Porque a ti no te ha dado la gana. Había mucha gente hoy en la tertulia y pues no me... Pues yo estoy muy enfadado por eso, porque yo quería hablar con Milagros Milagrosa. Bueno, pues llámala. Mándala un audio de WhatsApp. Llámala. Es que no tengo el teléfono aquí. Te lo dejo yo. Vale, déjamelo tú. Es que si como vamos a despedir así sin hablar con ella, que a lo mejor no nos coge el teléfono, pero estaría bien por lo menos poder mandarle un beso desde aquí. Vale. Venga, bueno. Vamos a encender los aparatos. Adelante. Pon la tecnología a punta a funcionar como solo tú sabes hacerlo. Cristian, puta mierda. Sí, dime el teléfono, anda. Estoy en ello, aquí está, míralo. ¿Lo vaya, ves? Vaya final trepidante, ¿eh? Pues claro, dale. Es que, no voy sé marcando. Por qué, es que te digo, llama a Milagros Milagrosa y me contestas. ¿Cuántos minutos llevamos y me contestas? 8, por el culo te la entrocho. esto en una nota. ¿A ti te parece que esto es una forma seria de tratar a un reportero, Cristian? Estoy llamando a Milagros. Vale, veamos si conecta. A ver. ¿Qué hace? ¿Da señal? Da tono. Da tono. Bueno, pues yo no escucho el tono aún, no lo has metido por antena. ¿Qué? De verdad, hay que estar en todo aquí. Hola, Milagros. Milagros. No ha entrado, ¿eh? No ha entrado. Rellamo. Madre mía. ¿Alguien tiene algo que comentar para que este programa no quede como la mierda por culpa de Cristian? ¿Ahora debería oírse a Milagros? Yo no oigo ni a Milagros ni a nada. Espérate, es que yo sí la oigo. ¿Tú sí la oyes? ¿Estás hablando con ella? Sí. Está todo encendido. Pues aquí no suena. A ver, técnico B. Plan B, por favor. ¿Quién es Milagros? ¿Milagros Milagrosa? Tú no te has escuchado en franca decadencia, nena. Llevamos 34 programas. Has tenido tiempo, ¿eh? Perdona que te diga, ¿sabes? Estabas muy ocupada haciendo Neverending Wall. Milagros Milagrosa es el corazón de este programa. Es el alma mater. Es la columna vertebral y la raíz cuadrada de la decadencia. No se la oye. Pero no está en antena. A ver. Sí que está en antena. ¿Pero está en antena? Pues, no, pues aquí no suena. Ay, madre mía, Milagros. No. Pega el micrófono ahí al... Ahora colgado. ¿Ha colgado? Bueno, pues qué final más decadente hemos tenido, maldita sea. No ha colgado. ¿No ha colgado? Hoy tenemos algo desconectado y no sé por qué, no se oye. Pues aquí están todos los botones puestos para arriba. A ver. Ahora se ha escuchado algo. ¿Se escucha de aquí? Milagros, ¿tú nos oyes? Pronúnciate. Milagros, ¿nos escuchas? ¿Me se escucha, Milagros? Pues no, parece que no. Bueno, pues imposible. La llamamos luego en privado y le pedimos disculpas por este desastre. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias por aportar vuestras opiniones. Unas más interesantes que otras, no voy a decir que no. Ahora que nos está llamando a nosotros, ¿esto qué es, Cristian? Descuelga, ¿se puede meter llamadas así también? Ahora no suena. ¿Tú la oyes, Cristian, por tus cascos? Yo no la oigo. Pues estamos apañados. Pues muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias a vosotros por venir, muchas gracias a nuestra audiencia maravillosa por habernos escuchado. Y no olvidéis que seguiremos decayendo y retransmitiendo con niveles técnicos igual de malos o quizá peores que el de hoy. En Franca Decadencia podéis encontrarnos en radioela.org, en Facebook buscando en Franca Decadencia, en iVoox buscando en Franca Decadencia y en los rincones poco recomendables buscando en Franca Decadencia. Solo tengo una cosa que añadir y ya cortamos. Cristian, estate atento a ver si haces por una vez un poquito tu puto trabajo de mierda bien, ¿vale? Y es, arriba la animación, abajo la institución. Sí. Está, venga, pon la música ahí, ponme ahí, no sé, el Magnochina, no sé, el...